Hola, buenos días otra vez en este nuevo podcast de ventas, ya el número 12, y hoy cambio de sintonía, no vamos a estar siempre igual. Quien nos habla, un servidor, es Jaime Manera Bassa, de la Universidad Rey Juan Carlos, como ya sabéis, aquí en el Departamento de Economía de la Empresa, en Madrid, en España. Bienvenidos a esta nueva sesión de podcast. Hoy vamos a tratar de algunas cosas que esperamos sean de vuestro interés. Bueno, hoy os voy a hablar de una serie de cuestiones que creo que os van a ser de utilidad y son el tema famoso y dichoso de las herramientas de ventas. Bueno, por supuesto, para mí la primera herramienta que uno debe de tener, pues al igual que uno va con gafas, los que somos miopes, vamos, yo la verdad es que no veo mucho, así que yo como vaya sin gafas, madre mía. Así que, bueno, pues lo mismo que llevo las gafas, pues la gente lleva, los vendedores tienen que llevar tarjetas de visita. Lo que pasa, y en este sentido es algo que les quiero comentar algo, es que yo normalmente llevo dos o tres tipos de tarjetas de visitas, porque depende de con quién me encuentre, doy una o doy otra. En esto he tenido algunas discusiones con la gente y bueno, pues hay veces que uno habla con una multinacional y entonces es conveniente poner debajo de la tarjeta Key Account Manager, que quiere decir algo así como gestor de clientes importantes o algo así. o gestor, bueno, de cuentas relevantes o importantes, no sería otro tipo de traducción, pero en otras ocasiones pues pongo simplemente técnico comercial o bien jefe de ventas o director de ventas si es necesario, ¿eh? Les quiero decir con esto en que normalmente tengo un juego de tres tarjetas y depende del tipo de interlocutor, doy una o doy otra. ¿Por qué? Porque esto me permite una vez más hacer algo de lo cual hemos hablado ya en episodios anteriores y es intentar tener un poco de empatía con el posible comprador, ¿eh? Entonces, las tarjetas de visita son baratas realmente y es algo que nos va a permitir jugar un poco. Lo que pasa es que no es fácil abrirse puertas, ¿no? El otro día en una sesión con otros empresarios me comentaban precisamente uno de ellos que cuando le llegaba un vendedor con la tarjeta de director de ventas, él recelaba porque pensaba que no era verdad. O bien pensaba que era alguien que quería ser más importante que él. Entonces, yo últimamente he preferido evitar la palabra director dentro de mis tarjetas, sino poner algo más técnico. En fin, esto es un consejo, hagan ustedes lo que quieran. En cualquier caso, lo que sí es cierto, y esto está en la mente de todos ustedes, es que tenemos que presentar un catálogo de nuestro producto, de nuestros servicios. Entonces, en cuanto a la cartera de productos, que es un poco lo que nosotros presentamos en el catálogo, nosotros presentamos o bien la cartera completa, o bien novedades, o bien una especie de newsletter con lo último que tenemos, o ambas cosas. En cualquier caso, esto se trata de una presentación técnica al cliente. Entonces, muchas personas, sobre todo aquellos que estáis empezando, que bueno, pues sois empresas que comienzan, me dicen, no, es que es muy caro hacer un catálogo y tal. Bueno, afortunadamente, para aquellos que habíamos empezado con esta historia de las ventas, pues eso, hace 25 o 30 años, pues nos costaba mucho hacer los catálogos porque era una cosa que había que hacer en imprentas y tenían que estar siempre en papel cuché y todas estas cosas. Hoy día todo eso con una buena impresora láser de color se puede obviar, ¿eh? Podemos hacer prácticamente unas cuantas hojas bien diseñadas. El tema del diseño aquí es muy importante. Miren ustedes, a veces pues uno le toca en la vida y es una pequeña empresa que empieza pues tirar por la calle adelante y hacerse uno mismo sus propios catálogos. Pero no está de más que el diseño nos lo haga un profesional. Si no podemos costeárnoslo, porque esto a veces pasa en las pequeñas empresas, pues pedirle a un amigo o a alguien que le eche un vistazo para ver si realmente está transmitiendo lo que deseamos transmitir. Y no enfadarse cuando nos lleguen las críticas. Es decir, sino más bien aceptarlas e intentar introducir los cambios para que el catálogo tenga el efecto visual que nosotros deseamos. ¿Qué efecto visual es ese? Bueno, pues llevar la atención hacia el concepto que nosotros queremos. Por ejemplo, en el caso de un servicio, el concepto principal puede ser la rapidez, la fiabilidad, la prestación del servicio siempre con la misma calidad. Puede ser a lo mejor que nosotros nos estemos diferenciando de los demás en relación a algo, ¿no? Yo recuerdo el caso de una pequeña productora de vídeos independientes que fundamentalmente lo que ellos destacaban más era que la forma de comunicar llegaba siempre al corazón de su cliente. Entonces esto, que es un concepto difícil de transmitir, ellos lo transmitían con una imagen muy emocional dentro de su catálogo. Es decir, que depende del concepto, nosotros tenemos que presentar algo. Y me dice alguien, bueno, es que yo solamente vendo maquinaria y herramienta. Pues mire usted, en este caso lo que intentaron y les costó bastante hacer en el catálogo fue que quedasen los aspectos técnicos tremendamente claros. Es decir, que tenemos que pensar siempre que nuestro catálogo de productos es algo que queda en la mesa del cliente y algo que va a ser visto muchas veces por muchas personas. Y por tanto, cuando lo diseñemos, créanme, lo mejor es que lo vean varios ojos. Y esto es lo más importante. Pero es que además del tema de las tarjetas de visita y el catálogo de productos, llevar unas tarifas de productos es importante. Vamos a ver, miren, en este sentido depende mucho del tipo de empresa que nosotros tengamos. Hay empresas que suministran un consumible y tienen una horquilla de negociación en precios. Es un consumible que, bueno, pues es una empresa industrial que lo compra. Y resulta que, claro, pues por ejemplo, un producto químico tiene una oscilación de precio y eso es importante. Incluso esa oscilación puede ir en función de lo que el propio cliente demanda en el sector. Por ejemplo, no es lo mismo vender, les voy a poner, nitrógeno para rellenar neumáticos al cliente de aviación que poner ese mismo producto en un concesionario para que los consumidores rellenen de nitrógeno sus neumáticos. Como saben ustedes, este gas es un gas inerte que nosotros respiramos y tiene la ventaja de que evidentemente cualquier chispa o cualquier cosa de este tipo pues la sofoca inmediatamente porque no hay oxígeno y por tanto no puede haber ninguna combustión. Por este motivo los neumáticos de los aviones se rellenan. Pero claro, el problema de rellenar los neumáticos con este gas está en que no paga lo mismo la industria aeronáutica que un consumidor de a pie en un concesionario de automóvil o en un taller de estorte de piezas de repuesto, ¿no? Entonces, les quiero decir que hay casos en cual incluso la banda de precios queda determinada por el propio sector. También decirles que en otros casos, en otro tipo de productos, en productos de consumo, uno va con la tarifa por delante y hay que tenerla actualizada, ¿eh? Entonces, se trata del caso pues, de una empresa pues, que suministra a centrales de compra de estas de grandes cadenas de consumo, productos de consumo, y bueno, pues uno lleva con sus tarifas y ya está. Y luego hay una negociación, pero más o menos la cosa anda por las tarifas que uno ya piensa, ¿eh? Entonces, las tarifas actualizadas. Otra cosa que yo siempre tengo mucho cuidado es con decirle a todo el mundo que, ojo, las fichas del cliente son muy importantes. Entonces, no es lo mismo la ficha del cliente que uno hace para prospección, en lo cual pues uno ha intentado buscar al máximo posible información en la red de ese cliente, que no la que uno va a tener justamente sobre información del cliente cuando ya es un cliente habitual, que tenemos una historia atrás, que ha habido reclamaciones, que se las hemos solucionado y tal. Entonces, tener esa ficha del cliente al día son fundamentales. Entonces, hay personas que las llevan en una PDA, que suele ser bastante útil, sobre todo para comerciales que se mueven mucho. Hay gente que las lleva en un ordenador portátil y otros que simplemente lo que hacen es que llevan una hoja de papel impresa, anotan las cosas que uno ha hecho nuevas y entonces cuando vuelven a la oficina vuelcan las últimas observaciones a la base de datos. Esto es trabajar doble, ¿eh? Entonces, váyanse acostumbrando a que los vendedores de hoy día tienen informática móvil, ¿eh? Esto es algo que muchas personas no acaban de entender, pero el llevar un ordenadorcito pequeñito hoy día para trabajar o una PDA buena que permita escribir con comodidad es algo útil. Miren ustedes, en este sentido también quería llamarles la atención en cuanto al tema anterior que les he comentado, las tarifas de precio. Ustedes piensen que hay varios tipos de venta. Y hay gente que lo que hace es que una vez que ha hecho el contacto de la venta les da una tarifa y funcionan en lo que llamamos régimen de autoventa, es decir, es un camión que pasa por la puerta de establecimientos, normalmente hacen 100, 110 visitas al día, y lo que hace es tomar pedidos. Y llevan una PDA industrial que básicamente es para tomar pedidos y que está relacionada con un sistema de logística. Entonces, cuando esta persona llega al vendedor con su camión a su almacén, vuelca los datos en el ordenador que gestiona la logística, ¿de acuerdo? Por tanto, gestiona lo que han vendido, lo que han cobrado, la caja, todas esas cosas. Entonces, esta es otra cosa, ¿vale? O sea, lo quiero separar bien de lo que le estoy diciendo, que es gestionar la ficha de cliente, porque la gestión de la ficha de cliente es algo muy importante y es mejor rellenarlas en caliente, no cuando uno vuelve a la oficina, porque uno tiene impresiones y emociones que deben de quedar reflejadas en la ficha. Entonces, hoy día hay muchos ordenadores portátiles, hay unos que les gustan mucho a los comerciales, que son los que llaman ahora NetPC, que son unos ordenadores muy pequeñitos que están en torno a los 300, como mucho 400 euros, pero más en torno a los 300 y pico euros, y que realmente pesan menos de un kilo. Entonces, como al final los encienden y los apagan solamente para muy poquito tiempo, pues la batería les viene durando todo el día. No, esto es un truco que hoy día pues la gente lo está adoptando masivamente y es una cosa que ha empezado a darse en todos los comerciales en el año 2008. Queríamos también comentarles algunas cosas más y que a veces es necesario llevar imágenes o bien merchandising propio que pueda ser relevante para la presentación. Es decir, esto pasa en algunos sectores. O tenemos que llevar muestras. Las muestras y todas estas cosas ocupan un espacio. Entonces, si eso es así, hay que llevar el coche bien organizado, saber cómo se van a transportar. Bueno, el caso clásico es el de la zapatería, ¿no? Donde uno tiene que llevar tropecientas muestras, ¿no? De un solo pie, por supuesto, para que no nos roben, y además poner un cartel dentro del maletero diciendo que llevamos muestras solamente de un pie. Otra cosa es, llevar las rutas de venta, las dichosas rutas de venta, ¿no? La ruta de venta es algo muy importante. ¿Y por qué son importantes las rutas de venta? Bueno, porque es lo que le van a permitir al comercial ahorrar tiempo, dinero, optimizar sus resultados. Miren ustedes, el problema de las rutas de venta se da por dos cosas distintas. En primer lugar, por el tráfico. O sea, es decir, hay veces que un determinado recorrido, aparentemente sobre el plano, es lógico. O sea, uno, pues lógicamente lo que hacemos todos es acudir o bien a un GPS o un Google Maps. El Google Maps es gratis y uno lo consulta en la red. Y con eso te haces tu ruta de ventas. Pero también hay un tema que es el dichoso tráfico y los atascos y las obras. Entonces, planificarse eso bien es un aspecto crítico del trabajo y créanme que no es nada fácil. Porque, claro, si tú no te haces bien tu ruta de ventas, es que pierdes una cantidad de tiempo impresionante. La ruta de venta es lo que va a determinar nuestro éxito. Hay, como ya hemos hablado, profesiones que se hacen muchos kilómetros y es un tema que, como uno no se lo haya preparado muy bien, es un fracaso el día. Y claro, perder un día de trabajo es una inversión tremenda en tiempo, en dinero. Y por otra parte, bueno, al final hay otro tema y es que al coche se le van echando kilómetros. El coche tiene una amortización y ojo con esto porque la gente tiene un poco, sobre todo en España, yo no sé por qué, la idea de que los diésel son indestructibles. Miren ustedes, hay un tema y es que a mí me comentan ahora que con esto del carnet por puntos y la limitación de velocidad, a los comerciales los coches les duran más, porque muchos les pisaban el acelerador a muerte y entonces les reventaban la culata al cabo de los 120.000 kilómetros. Hoy día con el carnet por puntos han bajado su velocidad y les duran mucho más los motores. El coche está para trabajarlo, pero también para pensar que si planteamos las rutas de venta bien, nos ahorramos costes, los coches no van a durar más. Otra cosa muy importante que tiene que entender, y esto no me canso de decirlo, el comercial, es que nada hay más importante que la seguridad. O sea, la seguridad es una cosa muy importante. Hay que respetar las normas de tráfico, ir tranquilos y pensar que siempre hay detrás de un cliente otra oportunidad. Por tanto, no agobiarse y no correr ni rápido, sino ir a la velocidad que tenemos que ir. O sea, esto es importante. Bueno, siguiendo con el tema de las muestras de los productos, a veces las muestras de los productos van unidas a demostraciones, de las cuales ya hemos hablado algo. Tengan ustedes en cuenta que una demostración implica una especie de medio contrato con el cliente de interés y atención. Hay veces que tenemos la posibilidad de tener una información complementaria en la red. No duden ustedes de proporcionar un adelanto en una hoja, que la gente lo vea. Es decir, es simplemente una captura de un pantallazo de la web donde está la dirección bien clarita y lo que nosotros vamos a destacar. Tenemos también que tener un argumentario. El argumentario es un conjunto de respuestas prefabricadas a lo que nos pueda decir el cliente. El argumentario es un tema crítico, es un tema de empresa. Se coge además más experiencia con él según van saliendo preguntas de los clientes. Esto es muy importante irlo anotando todo. No es que uno vaya a ir con el argumentario por delante, pero esto, como el valor del soldado, se le supone. Tiene que llevarlo preparado previamente. Bueno, por supuesto, cuestiones de agenda, llevar una calculadora, etcétera. Bueno, el teléfono móvil es el arma número uno del cliente, perdón, no del cliente, del comercial. Entonces, hay comerciales que se inclinan por teléfonos móviles de estos que ahora llaman smartphones, que les permiten grabar cosas. De esto hay muchas marcas y a gustos colores, pero es más recomendable tener un smartphone, pero que le dure la batería. Miren ustedes, conozco vendedores que están desesperados porque realizan muchas llamadas al cabo del día. Y es que tienen que recargar el maldito teléfono a mitad de la mañana porque resulta que se les ha agotado la batería. Y esto les pasa a muchos smartphones. Entonces, conozco a clientes que tienen un teléfono y una PDA precisamente porque es que por lo menos dicen, no, es que con el teléfono normal me dura todo el día. Entonces, antes de comprarse un smartphone, que me parece una decisión de la más acertada, miren a ver la duración de la batería, porque a veces con el smartphone resulta que hay que llevar un cargador para el coche, porque si no se nos quedamos sin batería. Hay gente que es partidaria de llevar un GPS para localizar los clientes. Es altamente recomendable hoy día. Y sobre todo, actualizar los mapas del GPS anualmente, por lo menos. Porque las rutas de los países varían un 10% en todo el año. Una cuestión importante también que tenemos que llevar al punto de venta a veces es material de punto de venta. Es decir, a veces, si el material de punto de venta, por ejemplo, en el caso de algunos productos que son destinados a farmacias, se me ocurre, lo llevamos encima de nuestro coche, nosotros lo podemos suministrar en el acto o bien en una visita futura. Pero por lo menos lo han tenido ya visto y se le ha indicado dónde ponerlo. O también a veces, en fin, se puede enseñar las cosas, en fin. También quisiera hacer una reflexión acerca de algo que hace la gente, que es regalar bolígrafos de empresa y todo eso. Bueno, miren, depende con quién hablemos nosotros. Esas cosas normalmente hay que tenerlas con cuentagotas. No suelen dar mucho resultado. Yo soy un enemigo total de dar cosas de ese tipo. Primero, porque cuestan mucho dinero. Y en segundo lugar, porque en muchos casos le das a alguien un bolígrafo y dicen, bueno, se lo doy al niño. Entonces no sirve de nada. ¿Qué es lo que realmente sirve? Sirven cosas que queden encima de la mesa del posible cliente y que les vayan a recordar nuestra visita durante mucho tiempo. Hay una cosa que es eficacísima y que la gente le gusta. Bueno, en realidad hay dos. La primera es, seguro que la han visto mil veces, es un calendario de mes visto, o sea, es decir, que tú ves todo el mes, con unas casillas claras donde puede anotar el cliente cosas, que tiene los 12 meses del año, que se deposita encima de la mesa y que le sirve para poner encima cosas. Entonces, cuando le están llamando al teléfono, él anota ahí algo. Nosotros lo que hacemos es que ponemos nuestro nombre y logotipo al final y de una manera muy discreta, para que no parezca que tiene una cuestión publicitaria encima de la mesa. Esto a la gente le suele gustar. Otra cosa que le suele gustar a la gente son tacos de post-it o de notas que puede tomar. Dos tacos de papel. Pues eso funciona bastante bien. O sea, son, pero otras cosas, la verdad es que hemos probado de todo y no suelen ser bien acogidas. Hombre, el tío del taller, vamos a ver, si tú tienes que hacer visitas a un taller y le regalas un bolígrafo o algo que a mí me da muy buen resultado en los talleres, por ejemplo, que es una baraja de mus con unos amarracos. ¿Saben lo que son los amarracos? Son esas piedrecitas que se dan para contar los puntos en la baraja, con el logotipo de nuestra empresa y un teléfono de contacto de nuestra empresa. Eso funciona fenómeno. Pero funciona fenómeno para la gente del taller, que a lo mejor tienen alguna reunión y juegan al mus, pero a otro tipo de personas de administración o de otro tipo de estamento no les suele hacer mucha gracia, ¿eh? O sea que los regalos estos de promoción, cuidado con ellos, ¿eh? Que son peligrosos. Bueno, pues nada más, hasta hoy, en este pequeño podcast, recordaros una cosa. Y es que próximamente seguiremos hablando del manual de ventas y todas estas cosas. Nosotros creemos que este es un tema importante del cual vamos a hablar en el próximo podcast y que veremos con atención. Bueno, hasta aquí os ha hablado Jaime Manera Basa de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, y espero veros en un próximo podcast. Hasta la próxima.